Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El pato de las triquiñuelas. Así se bota el balón, el balón, el balón. Digo, así se bota el balón en la mañana. ¡Cállate! Límite de la soga. No mires arriba. Esto digo, esto amerita una venganza masiva. Muy bien. Esta es una oportunidad de oro para mis novedades para toda ocasión. Ese perro tonto presumido. Quisiera pensar en algo para bajarle los humos de una vez por todas. Discúlpeme, señor. Permítame presentarme. Represento a la compañía de novedades Walla Walla de Washington. Inventores de las mejores bromas pesadas para cualquier ocasión. Por ejemplo, aquí hay una novedad especial para su amigo el pulgoso. Broma completa número 607B. Solo tire del resorte. Un ligero giro y el hueso de truco está listo para el perro pulgoso. Son $2.98, solo efectivo. Trato hecho. Digo, oye, perro. Tranquilo, muchacho. Vengo a hacer las paces. Quiero sepultar el hacha. No en tu cabeza de pico, muchacho. Te traigo una ofrenda de paz. ¡Ten! ¿Saben? Casi me odié al hacerle esa broma a ese huesudo. Oigan, inventé un chiste. ¡Perro huesudo, come huesos! Muy divertido. Disculpe, señor. Permítame presentarme. Represento a la compañía de novedades de Walla Walla. Señor Gallo Claudio. ¿Sí? Tiene un paquete. Oh, me pregunto de quién será. Vaya, ¿quién lo diría? Mi fruta favorita. Y viene con todo y tenazas. Ah. Alto voltaje. Primeros auxilios. Por fortuna, siempre guardo un cambio de mi vestuario. ¡Deprisa! ¡Continuemos con esto! ¡No vamos a soportar eso de ese costal de pulgas, ¿o sí? ¡Tengo algo especial! ¡Le mostraremos que no somos gallinas! ¡Aquí está! ¡Broma completa número 12! ¡El chucho de Chattanooga! ¡Y el precio es muy razonable! Digo, disco de efectos especiales. Thank you. pongas así solo porque una de tus mejores bromas se te revirtió, amigo. Aquí traigo una de la reserva del patrón. El tubo lleno de diversión número 7. 2650 con instrucciones. Digo, asegura la última sección del tubo G. Alargue el elástico X lateralmente. Ponga un hueso carnada. Digo, ¿la compañía de novedades? Sí, compañía de novedades. ¿Tubo lleno de diversión número 7? Sí, tubo lleno de diversión número 7. Creo que nos quisieron engañar, digo. Dices bien, te engañaron. Oye, digo, perro, se me acaba de ocurrir una idea. 65, 66, 67. Ese asqueroso traidor. Deberíamos llenarlo de plumas. ¿Colgarlo? Digo, colgarlo es demasiado bueno para ese pato. Parece que este bello pato negro tendrá que hacer mutis. ¡Adiós! Mira lo que tenemos aquí. ¿Sabes? Tal vez encontremos un mercado para los patos embotellados.